Les damos la bienvenida al podcast del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, Herramientas para su Análisis, de la Asociación Pensamiento Penal. Mi nombre es Tobias Schleider y con Tomás Balmaceda vamos a dialogar con personas expertas en los temas que abordamos en cada clase. Este material acompaña a la clase que se encuentra en el campus y se completa con la guía correspondiente a cada módulo. Este capítulo corresponde al módulo Tecnología y Seguridad. En esta ocasión vamos a dialogar con Javier Parisó. Javier es Master in Science en Política y Políticas Públicas Europea del Departamento de Gobierno de la London School of Economics and Political Science. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y es experto en vinculación tecnológica. Javier Parisó, es un gusto tenerte en este diálogo sobre tecnología y seguridad en el marco de nuestro curso. Vamos a ir a preguntarte algo que es muy cercano a tu trabajo cotidiano, porque vos trabajás la vinculación entre tecnología y seguridad hace mucho tiempo, y la pregunta es, ¿dónde ves los puntos más destacables y más prometedores en este vínculo? Bueno, primero, buen día o buenas tardes. Es un gusto estar realmente con ustedes. Bueno, creo que la relación entre la tecnología y la seguridad tiene mucho potencial en la medida en que puede ampliar la capacidad del Estado en sus diferentes niveles para proveer mejor seguridad, ¿no? Hoy en día la tecnología basada en desarrollos científicos, en desarrollos tecnológicos, está en constante avance, la innovación es cada vez más disruptiva. Si ustedes recuerdan, celulares que se usaban hace 10 años no existen más. Hay una alta obsolescencia a nivel de la tecnología de uso personal, pero también de tecnologías más complejas que se usan para seguridad. Ahora bien, si bien la tecnología tiene mucho potencial, debe lograrse un equilibrio entre la misma con los procesos y protocolos de quién la va a usar, ¿no? O quiénes la van a usar, y de la capacitación del personal que utiliza e interpreta esa tecnología. Esto es clave, suelen suceder muchos errores en ese sentido, en el cual el Estado o los Estados invierten mucho dinero en comprar tecnologías muy complejas, no sé, escáneres para rutas de 2,5 millones de dólares, que después se rompen por un mal uso, porque se cambia una rueda que es más alta y choca contra un puente y no se puede usar más, o los sensores se dejan en la intemperie, se humedecen y no se puede usar más, ese tipo de cosas, o tecnologías de cierta complejidad, como puede ser el uso de videovigilancia, que no hay gente capacitada para interpretar las imágenes, o radares, es clave que esa tecnología en definitiva tiene que servir para tomar decisiones, o sea que sintéticamente diría que hace falta un equilibrio entre la tecnología, los procesos para utilizarla, los protocolos y la capacitación del recurso humano que la use y la interpreta. Genial. Y Javier, en tu experiencia, ¿qué casos vos decís de buenas prácticas o de justamente buenas experiencias, puede ser de la Argentina o de otras partes del mundo, sentís que son recomendables? ¿Qué programas de seguridad o políticas que aplican tecnología crees que tienen algo destacable? Sí, de alguna manera a lo largo de mi carrera profesional fui detectando varias de estas experiencias. Les nombro algunas, por ejemplo, ¿no? Que me han interesado particularmente. Pero me interesa remarcar la tecnología asociada a la problemática que viene a solucionar o la solución tecnológica, qué problema de seguridad viene a solucionar, ¿no? Por ejemplo, toda la problemática del control de armas, del control de arsenales, las fuerzas policiales en la Argentina, pero en el mundo, las fuerzas militares tienen grandes arsenales que pueden ser un problema, porque puede haber una filtración a nivel goteo de armas que pasan al mundo delictivo o ya más en grandes cantidades. Hay diferentes iniciativas a nivel internacional que buscan controlar el comercio de armas, como el Tratado Internacional de Armas, o dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el Objetivo 16, explícitamente dos de las metas hacen referencia a la problemática de las armas ilícitas. Es decir, es un problema a nivel global muy grave. Y hay tecnologías maduras disponibles como la, por ejemplo, la de radiofrecuencia, RFID, que se suele utilizar una suele ver en, por ejemplo, los negocios de ropa, ¿no? Para identificar, o en los supermercados, para identificar un producto o una ropa. Es una tecnología madura de décadas y hay soluciones muy estables que sirven para hacer auditorías muy veloces en los arsenales. Y bueno, lamentablemente está poco extendida, pero sería, es un elemento tecnológico que haría más difícil la filtración de armas. Ese es un caso que me parece particularmente interesante. Después, a nivel internacional, hay desarrollos israelíes que realmente son muy buenos en reconocimiento facial a nivel muy avanzado con algoritmos, machine learning, que hacen un reconocimiento facial en donde se ve la mitad de la cara o se pone una media en la cabeza y realmente es muy impresionante. Y bueno, el reconocimiento facial usado con mucha responsabilidad en algunos casos puede ser de utilidad para identificar sea a personas perdidas, desaparecidas o identificar a una persona prófuga, ¿no? Después hay grandes sistemas de integración de datos de empresas norteamericanas, israelíes conozco particularmente, pero ese es todo un desafío, ¿no? Hoy en día se captan muchos datos, pero hay dificultad para procesarlos. Y esos datos pueden servir para priorizar estrategias de patrullamiento, etcétera, o desarrollar sistemas de vigilancia que hoy en día en muchos casos se capturan los datos, pero no se procesan, no se utilizan. Otro campo interesante es el de ciberseguridad. Hay sistemas muy avanzados que previenen los ataques de los ciberdelincuentes, que planifican esos ataques en la dark web. Y como sabemos hoy en día, como cada vez hay más interacciones a nivel digital, sea el comercio, sean transacciones, sean interacciones sociales de diferente tipo, sean a nivel digital, crecen exponencialmente los delitos en el mundo digital. O sea que es un tema que hay que darle mucha importancia y hay herramientas como las que les comenté muy interesantes. Después, para la problemática de violencia de género, de la prevención de violencia de género, también se han hecho muchos avances en términos de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, apps para concientizar a las mujeres y otros colectivos vulnerables sobre sus derechos, sobre dónde pueden obtener información, asesoramiento, refugio. Es muy importante, ¿no? Porque buena parte de la prevención tiene que ver con la concientización de las personas de que primero están en una situación de riesgo y después qué decisiones tienen que tomar para poder superar esa situación. Después, también, un sistema muy interesante. Hay muchos problemas con los temas de las denuncias. Por ejemplo, en los países federales suele haber dificultad para que las policías intercambien información. Entonces, si hay una persona acusada de violencia de género que pasa de una jurisdicción a otra, en muchos casos no se lo puede seguir o no se puede prevenir o si la mujer, digamos, cruza también la jurisdicción, cómo interactúan entre las policías para proteger a las víctimas, ¿no? O hacer un seguimiento de las personas con denuncia. Bueno, se han desarrollado sistemas unificados de denuncia en el cual se comparten la información entre las policías, lo cual facilita la denuncia y mejora la respuesta del Estado para proteger, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Otra línea interesante son lo que tiene que ver con las líneas telefónicas de atención. Hoy en día la gente usa mucho texto y se han desarrollado sistemas de machine learning para interpretar lenguaje natural, que es de suma ayuda para hacer más eficiente la atención y la atención a las alertas, ¿no? Hoy en día hay herramientas que de manera automatizada pueden priorizar niveles de riesgo, hacer que las personas tengan una atención más rápida, ¿no? Y hacer un dispatch, una derivación para dar la respuesta más veloz. Así que hay diferentes tipos de herramientas, soluciones. Hay un mapa interactivo sobre el acoso y el abuso en diferentes ciudades, por ejemplo en La Plata y en otras ciudades, que lo realizó el propio colectivo de mujeres. Y es muy interesante porque se van planteando en el mapa, sobre la base del mapa Google, eventos que fueron aconteciendo, entonces van concientizando a las personas sobre situaciones de riesgo, concientizando, etc. Así que esas son un poco las soluciones. Hay otro ejemplo que me gustaría comentar, que me parece muy interesante, más a nivel institucional, que es el Joint Security and Resilience Center del Reino Unido. Es un organismo público-privado que está dentro del Home Office del Ministerio del Interior británico. Y es muy interesante porque promueve la interacción entre el sector público y el privado para encontrar soluciones tecnológicas a las amenazas de seguridad. Así que bueno, ahora más adelante puedo contar un poquito más sobre esta interesante experiencia. Javier, ¿y hay experiencias que vos reconoces como interesantes y como prometedoras? ¿Cuáles crees que son los obstáculos o malas prácticas que cunden en la materia? Sí, hay algunas bien identificadas. Por ejemplo, realizar compras y adquisiciones de tecnología sin tener claro si son realmente prioritarias o no, o que van a estar las personas formadas para operar esas tecnologías correctamente, interpretar la información que surge del uso de esas tecnologías y también mantenerlas, hacer todo el tema de mantenimiento. Esto que comento parece como un tema medio obvio, pero no sucede, digamos. Muchas veces se hacen compras millonarias sin tener claro las prioridades, sin prever que estén los recursos humanos disponibles y formados, como les comentaba, para operar esas tecnologías, para interpretarlas o para mantenerlas. Ese es un problema que lo he visto de manera recurrente. Otro obstáculo tiene que ver con hacer desarrollos a medida. Muchas veces los estados compran lo que está en el mercado, pero no necesariamente viene a solucionar las problemáticas de seguridad más prioritarias. Y ahí vuelvo a este caso institucional interesante del Joint Security and Resilience Center, el Centro de Seguridad y Resiliencia. Es muy interesante el concepto de resiliencia, porque lo que buscan es hacer que el sector privado invierta en soluciones tecnológicas que aún no están o que no necesariamente están. Entonces, darle al Estado, a los Estados, soluciones que se adecúen más directamente a las problemáticas. Les pongo un ejemplo interesante que sucedió. En el Reino Unido, bueno, hay problemas de terrorismo y tenían que escanear a las personas que entraban a los estadios de fútbol, ¿no? Y era literalmente imposible que los puedan escanear uno a uno. Hay escáneres, los que están en los aeropuertos, pero se escanea de uno a uno. Y no, digamos, la gente no podría entrar al estadio, digamos, no dan los tiempos, desde el punto de vista de los tiempos del espectáculo, para poder escanear uno a uno. Entonces, desde este centro le plantearon a las empresas la posibilidad de que se haga un desarrollo para poder escanear al mismo tiempo a varias cantidades de personas por si llevan algún explosivo, algún arma. Y se desarrolló un sistema de escaneo que escanea a las personas que pasan por toda una calle. Lo que sí pueden hacer en los eventos deportivos es direccionar a las masas de personas que recorran una calle determinada. Entonces, y se hizo ese desarrollo previo a la instancia licitatoria. Esto es importante porque es muy importante promover la interacción entre el Estado con la academia, los investigadores y las empresas innovadoras previo a las licitaciones. Cuando se lanzan las licitaciones ya se sabe supuestamente qué es lo que se quiere adquirir. De hecho, la licitación, los pliegos de licitación suelen ser muy específicos. Entonces, lo interesante de esta experiencia que les comento es que se genera un espacio de interacción, de innovación abierta, previo a la licitación, prelicitatorio, para que las empresas puedan ofrecer soluciones o escuchar demandas, ir, darse vuelta, hacer un desarrollo y volver, ofrecer la solución. Y eso ayuda mucho también a escribir los pliegos, los requisitos, los términos y condiciones de los pliegos, los requerimientos técnicos, de manera mucho más específica, más orientada a las problemáticas de seguridad. Y en todo caso, después las empresas compiten, ¿no? Digamos, se puede ver de poner que la empresa que trajo la solución tenga algunos puntos más al momento de que se haga la competencia, pero es importante dividir estas dos instancias, ¿no? La instancia de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, adecuado a las demandas del Estado, y luego, una vez que está muy claro qué es lo que se quiere adquirir, qué recursos humanos se necesitan, etc., recién ahí hacer la licitación. Así que esto yo creo que son malas prácticas o buenas, le estoy comentando también algunas buenas prácticas para solucionar este problema, que es un problema complicado, pues estamos hablando de dinero público, dinero de todos, que en muchos casos no es bien invertido. Perfecto, Javier. ¿Y vos crees que esto también incluye cosas que podrían hacer, por ejemplo, abogados, funcionarios, policymakers, policías? Sí, seguro. Yo creo que todos los actores vinculados a la seguridad están cada vez más interesados en las tecnologías, pero es clave también entender los procesos que implican, los complejos procesos y la gestión de esos procesos que implica una adopción apropiada de las tecnologías. A veces hacemos un fetiche de las tecnologías, ¿no? Nos fascinan y pensamos que la tecnología per se va a solucionar todos los problemas. Y no, es como llaman muy los japoneses cuando incorporan determinados elementos robóticos en sus procesos productivos. En inglés lo llaman safe labor equipment, ¿no? Equipos como de ayuda al trabajador, equipos de ayuda al operario, ¿no? Las tecnologías hay que pensarlas en relación a las personas y cómo las personas van a usar esas tecnologías, las van a recibir, qué impacto van a tener en las personas sobre las cuales se aplica determinada tecnología, no sé, un escáner. Es decir, hay un contexto muy amplio que es muy necesario tenerlo en cuenta desde el lado, empezando de qué tipo de problemática de seguridad soluciona esa tecnología hasta el uso de la misma, la interpretación, que hay que darle tanta importancia como el requerimiento técnico de la tecnología misma. Y yo creo que en ese sentido es sumamente importante que funcionarios, policías, policymakers, abogados, etcétera, todo el ecosistema vinculado a la seguridad tome plena conciencia de esta complejidad, ¿no? Javier, y para terminar, ¿qué lecturas recomendás para profundizar, para ampliar estos temas, para que las personas que nos escuchan conozcan más sobre esta cuestión en particular? Bueno, yo les recomendé tres artículos que escribí en otra oportunidad, digamos, puedo sugerir otros. A ver, creo que es interesante también entrar en determinadas páginas web y entender, por ejemplo, esta del Joint Security and Resilience Center. Y les recomiendo algunos temas. Yo trabajé bastante el tema de control de armas. Publiqué dos artículos que, bueno, les voy a mandar los links para que puedan acceder directamente. Uno es limitar las que trata sobre la necesidad de limitar la circulación de armas y todo el tema de las iniciativas internacionales para el control de armas. Y específicamente el tema de control de arsenales. Eso lo publiqué en el diario Perfil. Después otro artículo en Foro del Sur, en la revista Fundación Foro del Sur, en donde abordo un poco de manera más profunda las diferentes problemáticas relacionadas con las armas ilícitas en la región y las múltiples iniciativas institucionales y tecnológicas para prevenir la circulación de armas ilícitas. Ahí un poco un comentario que quería hacer es que lo que concluyo es que es muy importante la cooperación entre diferentes actores del sistema, ¿no? Y el intercambio de buenas prácticas. En ese artículo detallo toda una serie de buenas prácticas para abordar las diferentes dimensiones del problema de las armas ilícitas y la necesidad de que los gobiernos trabajen más en red, ¿no? Porque si esto lo pongo medio irónico, de manera medio irónica en el artículo, pero realmente los que sí funcionan en red son las redes delictivas, ¿no? Y los estados siguen funcionando con una lógica jerárquico-burocrática más del siglo XIX, del siglo XX, y eso es un problema. Hay que modificar estructuras, agilizarlas y que los gobiernos, dentro de los gobiernos, tanto a nivel local, subnacional como nacional, como en la cooperación internacional, se pueda trabajar de manera más horizontal y más en red, porque si no, siempre vamos a estar detrás de las organizaciones criminales que sí trabajan en red. Así que trato un poco eso en ese artículo y después publiqué en una revista de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que se llama Innova, un artículo sobre mi experiencia en la gestión. Durante 4 años fui director de innovación y estuve trabajando impulsando diferente tipo de iniciativas vinculando el mundo de la ciencia y la tecnología con la seguridad. Por ejemplo, facilitando desarrollos orientados a las necesidades y problemas concretos de la seguridad, vinculando a científicos de renombre como el científico Korach, que es un experto en biología forense, que dio cursos a muchísimos miembros de la Fuerza de Seguridad que nunca, siempre armaba los cursos y no iba nadie, y logramos que le dé a decenas de miembros de la Fuerza de Seguridad cursos específicos, y así, un montón de casos de ese tipo, de vincular a científicos de renombre con personal de la Fuerza de Seguridad para mejorar sus prácticas, mejorar sus trabajos. Un tema clave, otro tema clave que planteo en este artículo publicado en la revista Innova, el artículo se titula El impulso de las políticas basadas en evidencia científica en el campo de la seguridad, ¿no? En términos generales, creo que es clave trabajar con evidencia científica, los observatorios de seguridad son fundamentales, es decir, trabajar con datos para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En ese sentido, pueden ser datos estadísticos, se pueden tomar estudios de casos o de prácticas policiales, estudios sobre culturas institucionales, estados del arte, es decir, las fuentes de evidencia científica pueden ser múltiples, pero es fundamental tenerlas en cuenta para diseñar e implementar políticas públicas. Increíble, muy, muy, muy claro y muchos frentes para seguir pensando y reflexionando. Y como quedó claro en este diálogo, Javier, aprendiendo de las buenas prácticas y aprendiendo también de los errores, de aquellas cosas que quizás no salieron como se esperaban. Te agradecemos con Tobías muchísimo tu tiempo y tu dedicación en este diálogo. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Esta conversación forma parte del módulo Tecnología y Seguridad del curso Tecnología, Derecho Penal y Seguridad, Herramientas para su Análisis, de la Asociación Pensamiento Penal. Nos vemos en el próximo episodio.